un puto de droga en la colonia clandestino. Y un olor a mota que molesta a los vecinos. Los hierros caleteados por si cae la dipanco. Y una jaina que es una flor de barranco. 6 de la mañana y se levanta para el trabajo. Un obrero que camina cabizbajo. Ganar salario mínimo y con eso sobrevive. No le alcanza el poco sueldo que recibe. Las casitas de láminas pegaditas con otras. Y un calor que rápido seca la ropa. Pa' que me del barrio no tengo necesidad. Si tengo una vista hermosa donde se ve la ciudad. Brilla mi cintura si me engancho la cromada. Salgo a la calle solo a robarme miradas. En todas las esquinas y en cada cuadra me escuchan los vecinos cuando los perros me ladran. Este mes, aunque no nos ajuste para el alquiler, aunque no me den chamba por solo ser bachiller. Tuve un mal día, me quieren correr de la cuartería. Llego a la casa y solo encuentro la refri vacía. Tu calle no está en calle si tu calle no es de tierra. Tu barrio no está en barrio sino donde los entierran. Y de esquina en esquina dejan tirados casquillos. Aquí se pierde el miedo, solo a Dios me le arrodillo. Tu calle no está en calle si tu calle no es de tierra. Tu barrio no está en barrio sino donde los entierran. Y de esquina en esquina dejan tirados casquillos. Aquí se pierde el miedo, solo a Dios me la rodío. Pa' entrar a mi colonia tienes que hacer cambio de luces. Guindo en el alambrado, los tenis que ayer me puse. Las paredes manchadas y llenas de agujeros. Porque todas las tardes practicaba el gatillero. Un caserío donde todos quieren llenar la caleta. Se les corre a la jura y no se corre con peseta. Todo el mundo emorterado con la corte y la glopeta. Y los que andan de sapos aquí les callan la jeta. Por ella dejo el maleanteo, yo me convierto en poeta. La niña que se escapa de la casa por coqueta. Todos la alucinan por su silueta. Es la única en el barrio que tiene la combi completa. Ella de Latinoamérica. Latinoamérica es de Latinoamérica. Es de barrio pobre, pero sí que está rica. Ella es de Latinoamérica. Es de barrio pobre, pero sí que está rica. Y es de Latinoamérica. Ella es de barrio pobre, pero sí que está rica. Hoy en la noche hay un party en el barrio. La chica se escapa si es necesario. El flow que ella trae para que cambiarlo. Si me gusta a mí y la alucinan varios. Esa baby es una sicaria. Siempre soltera, pero nunca solitaria. Te atrae y te envuelve con labia. Le gusta el cuchi cuchi como si yo fuera llavia. Los maleantes la alucinan, de barrio pero fina. Todo lo que se fascina, es bonita está en China. Los maleantes la alucinan, de barrio pero fina. Todo lo que se fascina, es bonita está en China. Es de Latinoamérica, es de barrio pobre pero sí que está rica. Ella es de Latinoamérica, es de barrio pobre pero sí que está rica. Y es de Latinoamérica, es de barrio pobre pero sí que está rica. Y es de Latinoamérica, ey, es de barrio pobre pero sí que está rica. Tu calle no está en calle si tu calle no es de tierra. Tu barrio no está en barrio sino donde los entierran. Y de esquina en esquina dejan tirados casquillos. Aquí se pierde el miedo, solo a Dios me la rodío. Tu calle no está en calle si tu calle no es de tierra. Tu barrio no está en barrio sino donde los entierran. Y de esquina en esquina dejan tirados casquillos. Aquí se pierde el miedo, solo a Dios me la rodío. Dígame mi lick. Amaya the lick, ey. Más que music, dímelo Steve, Aster the producer.